CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en la audio compaginación. Tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, de dos realidades. Una que tiene que ver con, que es la que vamos a escuchar primero, vinculado a los acosos laborales. En el ámbito de esa situación, ustedes saben que John Pérez ha hablado de una cantidad de denuncias que han ido aumentando en relación a los jueces, sobre todo en el interior del país, pero también aquí en Montevideo. Esa realidad con la que se ve en este caso enfrentada a la Suprema Corte de Justicia, dice John Pérez, no sabemos todavía qué responde, estamos intentando ver cuáles son las situaciones que se dan, pero mucha, insiste, tiene que ver con acoso laboral. Y ese tema de por qué las conductas de los magistrados está en este momento siendo denunciada es una de las cosas y elementos que se quieren tener en cuenta. Sobre lo acontecido con ya la definición de la salida total de la ex jueza magistrada del departamento de Tacuarembó, que tenía un muy mal relacionamiento con los funcionarios, John Pérez decía. Largo, que eran múltiples causas. Primero, intervino como, digamos, fuera de su función, había hecho una denuncia y pretendió intervenir en el expediente. Segundo, destrató a los funcionarios con epítetos y forma de tratar que no hay el debido respeto, entre otras cosas. Después, tercero, lo del patrullero. Utilizó un patrullero para llevar a una funcionaria para hacer una broma. No se puede utilizar un bien público para hacer una broma. ¿Está siendo investigada otra funcionaria? Jueces, y sí, hay muchos sumarios, de hecho. No, pero digo, en relación a este caso, ¿hay más personas investigadas? No, este caso era solo la juez. ¿Ha aumentado la cantidad de investigaciones de este tipo a partir de que de las situaciones o no? ¿A partir de cuándo? A partir de esta situación que se da en Tacuarembó. No, antes, ya ha aumentado bastante. Sí, ¿por qué cree que se ha aumentado? Y no le puedo dar una razón específica. Se ha aumentado la cantidad de sumarios y la cantidad de sanciones. Pero puede ser por una preparación que no acorde por parte de los jueces. ¿Cómo es el tema? ¿No conocen bien los reglamentos? Conocer los reglamentos tienen que conocer. O sea, desconocimiento no hay. El problema es que la forma de comportarse a veces no es la adecuada. ¿O es que ahora se denuncia y antes no se denunciaba? ¿Hay gente en el entorno que se anima a denunciar situaciones que antes no se animaba a denunciarlas? Puede ser eso también un porcentaje. Pero generalmente cuando hacen una denuncia nosotros la investigamos a fondo. Si no hay ninguna cosa, la archivamos. Y si hay alguna cosa, vamos a fondo. ¿Y hemos aplicado sanciones de todo, de variada. Desde suspensión de sin goce de sueldo, 4 o 6 meses, 1 mes, 10 meses, de acuerdo a la falta. Como hemos exonerado gente también. ¿Y dónde se da más? ¿En el tema de acoso laboral o no? En acoso laboral tenemos unas cuantas, lamentablemente. ¿Y esta destitución de esta jueza que implica? ¿No puede volver a desempeñarse como tal? Por cierto. Sí, en la abogacía, no sé si ella es abogada o... Es abogada, sí. ¿En el ámbito para ser juez tiene que ser abogada? Claro. Sí, en el ámbito privado, sí. Puede ejercer como abogada. ¿Presidente, se da más en el interior que Montevideo estos hechos? En el interior se da, sí, un poco más. No sé, en este momento no tengo el panorama completo de las denuncias. Si supiera que me iban a preguntar sobre esto, hubiera tenido... Bien. Y otra cosa que le preguntamos a John Pérez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, es vinculado al tema de recursos. ¿Por qué? Por la posibilidad de la cierre de los juzgados de paz y por la situación que se plantea desde el punto de vista de los juzgados vinculados a temas de género, de violencia de género. El tema juzgados de paz que no se han cerrado, se mantienen, pero dice con mucho esfuerzo, porque de los 15 millones de pesos que nos iban a dar en rendición de cuentas no nos dieron nada, dice John Pérez. Entonces, tal vez se va a tener que apostar a la posibilidad de recursos extrapresupuestales para mantenerlos abiertos, porque no dicen manténganos abiertos, vamos a mantener abiertos, pero los recursos no nos dan para que podamos mantener abiertos todos. Por ahora, estamos haciendo lo posible. Y sobre los juzgados de violencia de género, el de Maldonado, el de San Carlos, es el que está funcionando. La idea es abrir uno en Paysandú, abrir otro en Rivera, que no es fácil, lo van a abrir, parece, en había un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero después se cayó ese convenio, entonces tal vez lo terminen abriendo ese juzgado en el lugar en donde se van a quedar a dormir los jueces. Y la idea es, con recursos propios, abrir también uno en el departamento de Salto. Vamos a escuchar lo que nos decía John Pérez sobre el tema juzgados. Lo seguimos manteniendo abiertos, a pesar de que no nos dieron ni un solo recurso. Porque muchos no cierran los juzgados, le vamos a dar 15 millones en la rendición, los pedimos los 15 millones y nos dieron cero. Estamos tratando de solucionar muchos juzgados, tratando de bajar alquileres y con la colaboración. Por ejemplo, en el caso de San José, fue una colaboración enorme de la intendenta Ana Berta Berri y del alcalde Norberto, no me acuerdo el apellido, ¿verdad? Que consiguió ese local, nos acondicionó y nos dio comodato. O sea, comodato, sin pagar un solo dinero, ¿no? Se había dicho que sin juzgado de paz el acceso a la justicia es difícil en el interior. ¿Cómo está la situación hoy en día? La situación sigue incambiada, o sea, los juzgados de paz que teníamos abiertos los seguimos abiertos. Y tal, los mantenemos como podemos. Los recursos de nosotros en la rendición no nos dieron recursos ninguno. ¿Y entonces por cuánto tiempo se sostiene? Nosotros vamos a sostenerlos por todo el tiempo que sea necesario. O sea, si hay algún problema, veremos. ¿Se ha hablado de algún recurso extra presupuestal? ¿Poner el grito en el cielo? ¿Qué es? Veremos. Veremos de pedir algún refuerzo para... Eso, hay posibilidad de refuerzos extra presupuestales, por lo menos dialogar de eso. Si llegado el caso, si hacen falta recursos presupuestales, plantearemos la situación acuciante, ¿no? La vicepresidenta dijo recientemente en su discurso de ADM que iban a abrir el año que viene. ¿Los juzgados de género? Sí. Sí. Eso lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir... Para eso sí hay recursos. Recursos limitados. Lo vamos a abrir también con recursos propios. Por ejemplo, en la ley de presupuestos se habían previsto tres juzgados de género, de los cuales abrimos uno. Que la vicepresidenta tuvo mucha actuación para conseguir los locales y todo. En Maldonado. En San Carlos, más específicamente. Ese juzgado está funcionando muy bien. Hay una gran dedicación de los funcionarios y de los jueces, pero ya está al borde también de su capacidad, porque es increíble la cantidad de violencia de género. ¿Se puede cumplir con Paysandú y con Rivera? Paysandú voy la semana que viene. Yo estoy recorriendo el interior y aprovecho la recorrida del interior para firmar un convenio con el intendente también para conseguir otro local. En Salto vamos a abrir uno por cuenta de nosotros, que vamos a agarrar un local de nosotros, vamos a reformarlo y vamos a abrirlo. Rivera, que íbamos a hacerlo en una estación de AFE. Al final eso, a pesar de los meses, no prosperó el funcionamiento hacer eso. Y dos viviendas que teníamos destinadas para que vivieran los jueces, las vamos a destinar a juzgados, las vamos a reformar y las vamos a destinar a juzgados. ¿Estaba muy mal el lugar? No nos pudimos poner de acuerdo bien con el Ministerio de la Dirección de Arquitectura, ¿no? Porque el Ministerio de Transporte siempre tuvo una colaboración, el ministro siempre tuvo una excelente colaboración con nosotros. Tuvo y tiene. Pero local y todos los trámites burocráticos siempre traban las cosas. Con la información, en este caso tiene que ver con el Parlamento Nacional. El senador Guido Manini Ríos hizo referencia al tema de la inflación y el control a través del tipo de cambio, con un dólar muy chato, muy bajo, que expresó sirve para los especuladores y que de alguna manera debería tener una corrección desde el Banco Central. Guido Manini Ríos hizo referencia entonces a esta situación vinculada al área de la economía y decía lo siguiente. La disparada de precios y que ese flagelo de la inflación afecte sobre todo a los más humildes. Las medidas que se han tomado han sido casi que exclusivamente la de reducir la base monetaria, el circulante de pesos mediante la suba de intereses por parte del Banco Central. Esto tiene como consecuencia que el precio del dólar al día de hoy es prácticamente el mismo que tenía hace 3 años. Es decir, que toda la inflación en este periodo, que ronda el 25%, es también inflación en dólares en un país que ya era caro hace 3 años. Esto afecta indudablemente al sector productivo nacional, afecta a las actividades tales como el turismo al transformar a nuestro país en excesivamente caro. Pero lo más grave, que es lo que yo quiero hoy hacer especial énfasis, es lo que se produce a partir de esa situación. El ingreso de capitales especulativos que se pasan a pesos y luego de un tiempo vuelven a pasarse a dólares, y al haber estado mantenido el precio del dólar estable, se producen ganancias en dólares por encima de lo que pueden obtener en cualquier otro lugar del mundo, sin generar un solo puesto de trabajo. Esta realidad ya la vivimos. En gobiernos anteriores, un ministro de Economía reconoció que por esta vía, capitales que vienen, se pasan a pesos y al tiempo vuelven a pasarse a dólares sin generar trabajo, alzándose con grandes ganancias. Esto generó pérdidas en las reservas del Banco Central del entorno de 5.000 millones de dólares. Creemos que esa película que ya vimos no debemos volver a vivirla. Aparte, se afecta en forma significativa al trabajo nacional. Nosotros creemos que el sector que vende el producto de su trabajo en los distintos mercados del mundo no puede estar en una situación de encarecimiento permanente y de pérdida de competitividad con quienes venden nuestros mismos productos en los mismos mercados. Es hora de mirar esa realidad y de aplicar otras medidas para contener la inflación, que por supuesto es un objetivo a cumplir, pero que no puede ser solamente mediante el atraso cambiario que es cada vez más pronunciado la medida para evitar esa inflación. La apuesta al trabajo nacional es prioritaria, y de una vez por todas las medidas que se tomen en cuanto a la contención de la inflación y otras medidas económicas deben apuntar a ese objetivo principal. Ahí tenían la palabra entonces del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Nos vamos a diputados, porque la diputada Cecilia Cairo del Frente Amplio ha hecho una extensión de pedidos de información a través de lo que se conoció por parte de una auditoría, y habla de desprolijidades y algunas situaciones sin entenderse del llamado Plan Juntos, en donde también se marca que ingresa gente sin función a cumplir específicamente, que muchas de ellas no tienen la experticia necesaria ni para agarrar una cuchara de la construcción, que algunos son exsoldados, otros son afines a Cabildo Abierto, dijo Cecilia Cairo, diputada de Frente Amplio, según la denuncia que le han hecho los vecinos. Vamos a escuchar lo que nos decía la legisladora. Que nosotros habíamos pedido en enero del 2019 a la Auditoría General de la Nación que auditara los procedimientos del Plan Juntos para ver cómo mejorar los plazos, en qué cosas debíamos mejorar en lo administrativo, en la gestión, en la ejecución. Es decir, lo que debemos hacer cuando estamos gestionando, que nos audita un organismo exterior que nos permite dar consejos sobre qué cosas deberíamos mejorar, ¿verdad? Esta auditoría entonces comenzó en el 2019 y finalizó ahora a finales del 2021. Y lo que nos preocupa en realidad son varias cosas. Una de ellas que nosotros ya venimos denunciando, que es la creación de cargos sin cometidos, sin designaciones de qué debe hacer ese cargo. Antes había un coordinador y una gerente técnica, ahora hay un coordinador, una gerente técnica, un subcoordinador, hay gerente de servicios que no existiera. Es decir, muchos cargos, que obviamente son repartos de cargos políticos, porque son cargos políticos los que están allí, eso por un lado, y a su vez, lo que nos habían dicho hasta ahora, que habían construido muchísimas más viviendas que lo que había construido el Frente Amplio en sus periodos de gobierno, en esta Auditoría General de la Nación queda demostrado que eso no es cierto, y que en definitiva el año donde se construyeron más viviendas, se entregaron o quedaron en ejecución, fue el año 2019, donde terminamos con 597 viviendas. En el 2020 se hizo muy poco por el Plan Juntos, y en el 2021 unas 340, hay un 40% menos de construcción en ejecución no terminada de este Plan Juntos, que ha prometido 50 viviendas, que ahora dice que no los prometió, pero además que ha dicho que el Plan Juntos funcionaba mucho mejor, y no es así. Otra de las cosas que nos preocupa es los beneficiarios del Plan Juntos. Existía un procedimiento de elección de quién era el que tenía derecho a estar y a ingresar al plan, eran las familias más vulnerables del Mides, es decir, Cercanías, Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red. Eso ahora no sucede y la forma de entrada al plan Juntos no está clara. No está clara los procedimientos, no está clara quién los elige. Entonces tenemos varias denuncias en varios barrios que los que entran son amigos de o conocidos de, pero no las familias que estaban anotadas y que están en lista de espera. Otra de las cosas que también nos denuncian es cómo entra el personal calificado, tanto de la construcción como del resto. En la mayoría de los no hay llamados, no existen más los llamados públicos, y entonces entra gente que en realidad cuando va a hacer esa función no la conoce, no sabe, no sabe agarrar una cuchara. Ese es el comentario de los barrios. Bueno, es preocupante que los montos que son dirigidos al área social, el área social lo que hace es organizar distintas actividades sociales con la familia. Y eso se ha hecho siempre, que va desde clases, talleres, fiestitas, cuando se entregan viviendas, etc. Los montos están siendo enviadas a la cuenta de la tesorera o tesorero que integra el plan Juntos. Han ido de 600.000 pesos hasta 2.200.000. Y a su vez, este servicio de tesorería lo envía a los diferentes encargados del área social de cada territorio. Siempre y va a una cuenta Mi Dinero. Siempre es a las cuentas personales. Sí, es terrible, porque compromete a quien es tesorera, que no estoy diciendo que lo esté haciendo mal, y compromete también a los encargados del área social. No es para nada transparente, no es algo que deba hacer el Estado. Nos parece que, obviamente, cuando la Auditoría General de la Nación dice que eso tiene un riesgo alto y máximo, tiene toda la razón del mundo. Estos nuevos cargos a los que usted aludía recién, ¿se ha comprobado que sean militares o allegados al partido de la ministra de Vivienda? Bueno, eso dicen, sí. Pero que o bien son exsoldados o bien son integrantes de Cabildo Abierto. No tengo forma de decirles que es así, pero eso es lo que dicen los vecinos y eso es lo que dicen los trabajadores, que hoy están en conflicto, ¿verdad? Y en cuanto a los montos que usted manejaba, ¿ya hay un cálculo de cuánto podía ser el total de estos dineros que han sido volcados así? No. La auditoría lo que marca es el error, lo que marca de qué monto hasta qué monto se llegó en eso, en la cuenta de la tesorera. Es solo eso. Nosotros ahora, por supuesto, esta auditoría nos va a permitir hacer un nuevo pedido de informe donde vamos a ser muchísimo más específicos en las preguntas que queremos hacer. Pero lo importante es que no hay más viviendas que antes, muchas menos, que el dinero que se ha puesto en el plan Juntos es el mismo que poníamos nosotros, con muchas menos viviendas, es decir, mucho menos efectivo, y a su vez han despedido varios trabajadores por falta de obra, pero a su vez han tomado muchos trabajadores que no fue por llamado público, o obvio que no tienen una calificación específica para el trabajo que tienen que hacer, y eso es lo que me preocupa. Los uruguayos tienen que saber que cuando el Estado contrata, debería ser con estas reglas, transparentes, un llamado, el albañil que se presenta tiene las calificaciones y lo define un comité de evaluación, que ese comité define cuál es el mejor. Decíamos que hablamos con Federico Daveire, director nacional de trabajo, sobre temas de conflicto y temas que también hacen a los números, por ejemplo, este aumento que se notó en el último mes de trabajadores que han pasado al seguro de paro. Él habló de preocupación, habló también de temas que son estacionarios, que corresponden a situaciones de altibajos que tiene el sistema. Y por otra parte, en relación a los conflictos, le preguntamos por el tema de la Sin Rival. Le preguntamos también sobre la situación planteada desde el punto de vista de los controladores aéreos. Y obviamente uno de los conflictos que se estaría resolviendo hoy, según decían los propios trabajadores, vinculado a los interdepartamentales. Allí hay una situación en la cual la lectura que hace Daveder es distinta a la que hicieron los trabajadores y que hoy escuchaban de mañana. Sobre todo porque él considera que la recuperación salarial no se da porque este sector de transporte no firmó el mismo acuerdo que firmaran los demás, vinculados a que durante la pandemia, cuando se perdiera plata por parte de los mismos, de las empresas, no debía cumplirse con el cronograma establecido en ese convenio. Igual la idea es apostar al diálogo. Reconoce también que hay diferencias de un punto, punto y medio, entre lo que plantean de recuperación salarial los trabajadores y lo que el Ministerio de Trabajo considera que hay que recuperar. Sí confirma que en este aumento, porque va a haber un aumento obviamente de salario, pero en este aumento de salario no hay recuperación salarial. Dice que en los anteriores sí hubo, en el anterior sí hubo, en este no. Que el aumento del boleto interdepartamental es para pagar el mayor salario de los trabajadores, no es para pagar recuperación porque no lo hay. Dice él que el tema de titular con que el aumento del boleto era para recuperación salarial es culpa de un medio de prensa que escribió así, pero que no es la realidad. La realidad es que se aumenta el precio del boleto sí para pagar un mayor sueldo a los trabajadores, pero ese mayor sueldo no alcanza a recuperar salario. Perdido, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Federico Davedere. Importante primero porque se enmarca dentro del plan estratégico que tenemos en el Ministerio y sobre todo en la Dirección Nacional de Trabajo. De hecho, una de las principales funciones que cumple la DINATRA básicamente la podemos dividir en dos, el mundo de la negociación colectiva y el mundo de los conflictos individuales. Y en las dos tenemos, digamos, como cosa primordial la mediación o la conciliación. Y esto hace a la formación que van a recibir nuestros funcionarios, no solo en Montevideo, sino también pretendemos que llegue a todos los funcionarios del Ministerio de Trabajo en el interior del país, y eso va a provocar brindar un servicio de buena calidad en lo que nosotros tratamos dentro de un plan estratégico, en términos conceptuales, de profesionalizar el mundo de la negociación colectiva y los conflictos individuales. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pesó ayer para que se llegara a un preacuerdo con los controladores aéreos? Bueno, lo que hicimos ayer en realidad fue, básicamente desde el punto de vista técnico de una mediación, es por lo pronto restablecer la comunicación entre las partes, que estaba cortada, y luego sí organizar una agenda de trabajo de temas que están a resolver, que algunos serán de resolución de corto plazo, otros mediano y otros de largo, y tratar de trabajar sobre esa temática para poder ver qué es lo que se puede resolver y qué es lo que no se puede resolver. Pero solo hay una mesa de diálogo. Solo hay una mesa de diálogo en este tema. ¿Está el compromiso de que los trabajadores ganen lo mismo, igual tarea? Porque ellos denuncian que no ganan lo mismo desarrollando la misma tarea y que en algunos casos la diferencia es muy grande, la diferencia salarial. Bueno, a ver, ayer quedó claro que ellos ya habían avanzado en un preacuerdo que luego la Asamblea de los Trabajadores lo había rechazado, pero sí se convino que en este punto la base de lo que estaba redactado ya en ese acuerdo, en ese preacuerdo, podía servir como insumo para luego afinar en algunas cláusulas, que es cuando las compensaciones se dejan de otorgar, ahí tratar de mejorarlo para ver si podemos encontrar una salida en ese punto específico. ¿Pero entonces van a empezar a ganar lo mismo o va a haber un equilibrio salarial que igual tarea gane lo mismo o no? Es decir, el equilibrio salarial lo determinará la DINASIA, ellos tienen sus escalas salariales, acá el punto estaba en un tema de las compensaciones, cuándo se otorgaban y cuándo se sacaban, que es algo que tienen que resolver las partes. David, y en relación a otro tipo de transporte, en este caso de ómnibus y interdepartamentales, que hoy sacaron un comunicado diciendo que el lunes se reúnen de forma urgente porque en realidad hubo un aumento del pasaje, pero que ellos no han tenido recuperación salarial, por lo tanto hay un conflicto en puerta. ¿Qué se puede decir? Bueno, ellos han tenido recuperación salarial, no en este aumento de tarifa, sí en el anterior han tenido aumento. Nosotros lo que le propusimos es que si bien en este no han tenido aumento de recuperación salarial, sí les propusimos que ante la firma del próximo convenio que se les vence ya el año que viene, sí sentarnos, entre otras cosas, a discutir el tema de la recuperación salarial. Y eso fue parte de lo que conversamos el otro día y seguiremos en conversaciones a efectos de poder encontrar un camino. ¿Qué expectativas tienen para el año que viene? ¿Va a cumplir el compromiso que hizo el gobierno de recuperación salarial? Sí, efectivamente, en la próxima ronda de los consejos salarios nosotros tenemos arriba de la mesa terminar de cumplir con la recuperación salarial, que es distinta en todos los sectores de actividad, ¿no? Es decir, de algunos que no han perdido salario, otros que perdieron y ya establecieron en la ronda pasada la recuperación, y hay otros que aún le queda por determinar el porcentaje de recuperación. Ahora, los que no establecieron, ¿no? Los que no hicieron un adelanto de ese ajuste, tendrán que desembolsar un porcentaje importante en algunos casos. Sí, en realidad todos han hecho adelanto de recuperación porque así estaban en los lineamientos pasados, y de hecho un enorme porcentaje de acuerdos que se hicieron con la abstención del Poder Ejecutivo porque las partes acordaron cosas por encima de los lineamientos. Pero pese a que el gobierno recomendó hacer un adelanto del ajuste, muchas empresas decidieron no hacerlo. Estamos hablando entonces no de la recuperación que se hizo en la ronda anterior, sino lo que se estableció el año pasado de adelanto. Y ahí tuvimos suertes dispares. El 50% accedió en distintas fórmulas y el otro 50% no. Y bueno, y sí, habrá que acomodar los números, bien los porcentajes para cumplir con esa recuperación. ¿Para el 23 va a haber de alguna manera un cambio en los criterios de ajuste, en los porcentajes? Para el 23, lo que hay que sentarse en la próxima ronda de los consejos salariales es analizar bien los lineamientos. Y las pautas salariales que pone el Poder Ejecutivo tienen varios componentes. El plazo es uno, los ajustes por inflación son otros, los correctivos, que es lo que surgen de lo que ya está firmado y la inflación, y después el componente de recuperación que, como recién decía, en los casos que no se pautó todavía hay que pautarlos. Ahora, el salario perdido es irrecuperable, pero sin embargo, ¿se puede existir el compromiso de que se va a recuperar justamente que a partir de esa instancia de negociación van a pasar a tener los salarios que deberían tener de no ser por estos 2 años que hubo en el medio de pérdida? Nosotros, por ejecutivo, el compromiso de la recuperación está, se firmó el 7 de julio del 2020, ese periodo puente, y nosotros estamos cumpliendo con esa promesa de recuperación. Entonces, ¿la gente va a recuperar el poder adquisitivo perdido? Efectivamente. La idea es, en los próximos lineamientos, poner el componente de recuperación que no se puso, o sea, o que falta de la ronda pasada, ¿no? En relación al tema de interdepartamental, en algún momento se planteó por parte de los trabajadores cierto enojo porque se había fundamentado, justificado el aumento del boleto interdepartamental en que iban a tener un aumento salarial o una recuperación salarial que no era tal. Digo porque por la complejidad de la negociación, ¿se planteó en algún momento formalmente eso? Eso se manifestó, pero la manifestación que hicieron fue por un titular de un medio de prensa, que la verdad nos es ajeno a nosotros lo que los titulares de los medios de prensa publican, por ¿No decirlo de alguna manera. ¿No se transmitió así? ¿Que el aumento era como consecuencia de eso? El aumento de las tarifas es un aumento que obviamente va direccionado al aumento salarial. Es así esto. Pero después los trabajadores manifiestan cosas que la prensa pone y no es un tema nuestro lo que la prensa titula. ¿Pero ¿no? ¿Cómo qué? Bueno, ellos manifestaron lo que justamente estaban diciendo, de que habían manifestado, no recuerdo bien cómo fue que habían puesto la prensa, pero manifestaron esa disconformidad, como que existía recuperación salarial, no recuerdo bien cómo fue, pero no es un tema que nosotros dijimos. Porque pero sí que fue por el aumento. ¿Cómo? Pero sí que fue por el aumento salarial. Se aumento, dijo que fue por el aumento Lo que pasa salarial. Es que hay un aumento, pero no hay una recuperación exactamente, total del salario. Exactamente. El problema en el transporte interdepartamental, en esta ocasión del ajuste tarifario, es la recuperación, no lo salarial. Es decir, el aumento tarifario que se hizo va a ir a salario para dar el ajuste que corresponde. No, lo que no hay en esta oportunidad, que sí hubo en la anterior, es recuperación. ¿Cuánto faltaría? ¿Qué porcentaje faltaría para darse la recuperación? ¿Cuánto más tendría que haber aumentado el salario? Bueno, ahí nosotros justamente lo discutimos bastante con los trabajadores. Ahí tenemos algunas diferencias numéricas. Ellos hablan de un 10,5, un 10,7. Nosotros estamos cerca del 9,5. Hay un tema de cómo se valora el punto de arranque. Pero también es cierto que lo que suscita todo este problema es que bueno, en definitiva, durante la pandemia, cuando sí se trató de firmar un convenio en donde había una cláusula en el convenio que estaba vigente que decía que los ajustes salariales que seguían en el tiempo no se podían dar si no estaban las condiciones económicas dadas. Las condiciones económicas se destruyeron en la pandemia y, por tanto, se aplicó esa cláusula que dejó sin efecto los ajustes salariales sucesivos. Y eso provocó que ahí exista un rezago de justamente estos números que estamos hablando. Ahora, También es cierto que fue el único sector, ¿no? Los otros sectores del transporte, todos entendieron la situación, todos firmaron un acuerdo y todos establecieron las bases de la recuperación salarial, que es en la que están en este momento. En este caso, se negoció durante muchísimo tiempo, no se pudo llegar a un acuerdo y el Poder Ejecutivo tuvo que generar un decreto, con lo cual podemos establecer que hay un rezago. Terminamos por acá porque ya son las 9 de la mañana, nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.